sus hermosas montañas, plataneros en color. Don de vivir es soñar, es reír, es cantar, es amar con ardor. Don de las olas del mar, con sensuales caricias, besan el litoral. Canaria del Atlántico, bello rincón, donde Dios dijo su bendición y un jardín con mil flores dejó. Las mujeres que en el mundo han regado sus virtudes y amor. Han regado sus virtudes y amor.